y sus semblantes preocupados por la inseguridad. Es presente incierto, sin horizonte, sin verdad. El hombre promete cosas que nunca cumplirá. Tú eres lo más lindo que el Señor tiene en este mundo. Solo tienes que gritarme: heme aquí, Señor Jesucristo. Estoy listo, llévame a tu reino, tengo yo morada ahí. Jesucristo, estoy listo, oh, llévame a tu reino, tengo yo morada ahí. Pertenece a ricos y pobres. Él es de los justos que hacen su voluntad. Dios está llamando, no rechacemos su perdón. No se puede continuar vivir pecando. Busquémosle hoy mismo, hay tierra nueva y libertad, hay vida eterna y corona, es la oportunidad. Jesucristo, estoy listo, llévame a tu reino, tengo yo morada allí. Jesucristo, estoy listo, llévame a tu reino, tengo yo morada allí. Jesucristo, estoy listo, oh, llévame a tu reino, tengo yo morada allí.